Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y este es un programa en el que, bueno, pues nos ocupamos de las otras realidades, que son muchas, del mundo de la alternatividad y de muchos otros mundos que están ahí fuera. Es un programa que también puedes escuchar en streaming, los podcasts desde radiotopo.noblezabaturra.org y a todas las radios libres, sin liberados ni subvenciones, en radioslibres.info, que ya os anunciamos que para el 28 de mayo tenemos una fiesta a todas las radios libres de Aragón, la Federación Aragonesa de Radios Libres, en La Harinera. Y en el programa de hoy vamos a hablar de stop desahucios y las plataformas de afectados por las hipotecas de Aragón disconformes respecto al decreto de vivienda que votarán los diputados aragoneses en breve. En cuanto a movilizaciones, CNT se concentrará frente a la sede del PSOE a partir de ya, vamos, los miércoles, Huesca con las personas refugiadas y 12ª Feria del Libro Anarquista de Bilbao. En cuanto a represión, condenada a una joven manifestante de Huesca, por si acaso. Seguiremos en represión pidiendo la absolución de Javier, condecorados los guardias civiles acusados de maltrato en Melilla, de maltrato y de la muerte de varios inmigrantes debido a las pelotas de goma mientras intentaban escapar nadando, si mal no recuerdo. Y finalizaremos con la huelga de hambre de la gente del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores. Una de cárceles, se trata de otro castigo más para Nahuel, un preso que lleva ya de itinerario varias cárceles del Estado, está en teoría en preventiva, y bueno, pues entre otras cosas se le ha negado la dieta vegana, y bueno, pues ahora una más para este joven preso luchador por la defensa de los animales. En cuanto a ecología, no al maíz transgénico en Huesca, incendio del vertedero de neumáticos en Seseña y juicios contra activistas del COFEC. Y también decir que justo cuando venía a casa, a la radio, estaban hablando de la prohibición de matar al toro de Tordesillas. Sí, algo hay de eso, pero ya han presentado un recurso el ayuntamiento de... Pero se ha prohibido matarlo, lo que no sé si se ha prohibido también torturarlo. Pues me temo que no, de todas formas también piden matarlo. sí, bueno, estaba toda la gente del pueblo, un montón de... No sé de qué calificativo puedo utilizar. Cazurros, con perdón de los cazurros. No lo sé, no, ni siquiera eso, porque, no sé, un sanguinarios es la palabra. Y bueno, pues ahí pidiendo que matara al bicho, porque ahí en matar a un animal, en hacer sufrir a un ser vivo, está la identidad de su pueblo. Y afortunadamente en el mío está el vino. Seguimos. En antimilitarismo, con una noticia de Super Julio Rodríguez, el chachi militar de ahora, ¿cómo es? ¿Juntos Podemos o Unidos Podemos? Unidos Podemos. Que resulta que es un otanista de confianza de la CIA. Esto está en un papel de Wikileaks que no lo inventemos nosotros, ¿eh? Y seguiremos hablando otra vez de la Escuela de las Américas. Ya sabéis que cada año o así os solemos hablar de esta escuela de torturadores. Y finalizaremos con Internacional, con el día de la Nakba en Palestina. Convocatorias hay bastantes este fin de semana. Parece ser que todo se concentra en estos fines de semana, abril, mayo y los primeros de junio. Comenzamos con la matiné punk que habrá en el Centro Social Ocupado Quique Mur En teoría la hora es a las 12, pero me imagino que se esperará un poco a que la mani acabe, o por lo menos un poco más tarde. Y después hay también comida vegana. Asimismo, comentar que que el sábado, a lo largo de todo el sábado, es el Mundialito Antirracista. Luego os ponemos la cuña en el Centro Deportivo de La Granja, en el barrio de San José, en Zaragoza. Y que el domingo a las 12 de la mañana, absolución para los 8 de Yesa. Pues esperamos que el lunes es el juicio, y les deseamos muchísima suerte a los compañeros, especialmente al compañero de la radio imputado, y también a todos los demás, claro, y confiamos en que salga bien. Pues a las 12 de la mañana desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, que está en el Paseo Sagasta. Y si no te apetece quedarte este fin de semana en Zaragoza y resulta que te apetece viajar a Bilbao, pues los días 21 y 22 de mayo tienes la 12ª Feria del Libro Anarquista en Bilbao, que también es un plan interesante. De octubre de 2012, el pueblo de Artieda se manifiesta en contra de la ocupación de sus tierras para el recrecimiento del pantano de Yesa. La ocupación por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro supondría la desaparición de su modo de vida y de sus gentes, al ver cómo sus recursos son anegados. La resistencia pacífica de un grupo de vecinos consiguió que a día de hoy el pueblo de Artieda siga existiendo. Varias personas sufrieron heridas y contusiones por la carga policial que intentó el desalojo de los vecinos. Asimismo, 8 personas fueron detenidas y están imputadas solicitando a la Fiscalía del Estado penas de 3 a 6 años de prisión. El 23 de mayo del 2016 se celebrará el juicio contra estos defensores de la tierra. El día anterior, 22 de mayo, manifestación solidaria en Zaragoza. Si quieres colaborar con la campaña, entra en 8deyesa.org. ¡Libertad 8 de Yesa! ¡En vivos no paz! ¡Somos un pueblo! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado. Y las plataformas de personas afectadas por la hipoteca de Zaragoza, Fraga y Huesca han mostrado su disconformidad con respecto al decreto de vivienda que será sometido a debate y aprobación en las Cortes de Aragón próximamente. Así lo han manifestado representantes de este colectivo a la directora general de Vivienda en una reunión mantenida el pasado 3 de mayo y en la que no estuvo presente el consejero José Luis Soro, que se hizo el orejas. Para el colectivo de personas afectadas por la hipoteca, este decreto no solo no aborda la dación en pago, esto provoca un sobreendeudamiento de las personas, sino que no soluciona ni de lejos el problema habitacional existente en Aragón, que es extensible a todo el estado. Un problema derivado de la crisis y de los más de 10.000 desalojos forzosos que ha habido en la comunidad autónoma y de los que aún hay pendientes. Respecto al sobreendeudamiento, las plataformas preguntaron a Andreu si iban a apoyar alguna de las enmiendas que traten sobre procedimientos de mediación y la posibilidad de la dación en pago, a lo que contestó que este tema está previsto abordarlo en la futura ley de vivienda, o sea, dando largas, que saldrá casi a final de la legislatura, con lo que el problema de la exclusión social no se soluciona en absoluto. Tampoco se quiso especificar de quién iban a provenir las 4.500 viviendas vacías que se han incluido en el registro de viviendas vacías provenientes de desahucios, pero dijo que los bancos inmobiliarios, fondos de inversión, que las habían comunicado, no debían de haber entendido bien el decreto porque muchas de ellas no estaban en condiciones de habitabilidad o estaban ocupadas con CA. En este sentido asegura que parece ser que las entidades bancarias han manipulado estos datos a la baja y han aportado la vivienda que no les interesa con la intención de especular con la vivienda vacía de su propiedad, sin ningún fin social, es decir, poniéndolas en alquiler o en venta sin ningún fin social. Según las tres plataformas, en este momento hay 4.000 solicitudes de vivienda social solo en la ciudad de Zaragoza. Y en Aragón se siguen produciendo de 2 a 3 desahucios al día, con 100.000 viviendas vacías existentes en todo Aragón, que yo creo que serán más. Y también critican que no se dejaron claros los criterios para adjudicar viviendas, ya que las plataformas siguen exigiendo que el único requisito sea el de la vulnerabilidad y siempre por delante pues las familias que tengan más miembros en la unidad familiar, lógicamente, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños. Y el miércoles 18 de mayo, a las 19 horas, fue la primera concentración semanal frente a la sede del PSOE que ha organizado la CNT para pedir al PSOE, que regenta la presidencia del gobierno de Aragón y del cual depende el Salud, la retirada del expediente sancionador abierto al delegado de la sección sindical de dicho sindicato en el Salud. Durante la concentración se harán entrega de comunicados donde desde la CNT harán llegar de primera mano al personal responsable los motivos por los que el expediente de esta persona son tergiversaciones de la realidad y lo único que buscan es reprimir a un sindicalista que ha denunciado la corrupción del Salud, que junto con otros sindicatos se beneficiaban ilícitamente de la contratación de personas mediante la utilización masiva de la figura del contrato de acúmulos de tareas frente a lo que sería legal, que sería un contrato de interinidad. La central anarcosindicalista anuncia que todos los miércoles se presentará en la puerta del PSOE hasta la retirada del expediente sancionador a su juicio injusto. Y una concentración reivindicó en Huesca otra política para las y los refugiados. Esta iniciativa, en la que intervino el ostense Martín Arnal, histórico militante anarquista y refugiado del final de la guerra, que explicó sus vivencias en ese periodo. Se celebró esto el sábado pasado en la Plaza de Navarra. La concentración se inscribía en el llamamiento internacional de las plazas, las Nuit de Vie, al que durante el fin de semana se sumaron 500 ciudades de todo el mundo. De la gente de Huesca nos llega parte de un comunicado en el que afirman que forman parte de la multitud avergonzada de esta Europa que vulnera la legislación internacional sobre derechos humanos y exigen que se derogue el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, señalaban los convocantes en este comunicado, y en el que se recuerda que el Estado español se comprometió a acoger 17.000 refugiados y ha traído a 18. Decir que además hay montones de ciudades y de sitios en el Estado español que tienen preparados espacios para que puedan acudir estos 17.000 refugiados. El gobierno español habla de que con la excusa de que no es que todos quieren ir a Alemania, pero vamos, yo estoy convencida que entre vivir en las condiciones en las que viven y en vivir en casas dignas, que los niños puedan acudir a hospitales y al cole y digamos vivir dignamente, vamos, yo estoy convencida de que no hay lugar a elección. Y bueno, pues también decir que para nosotros y para nosotras esto que está haciendo la Unión Europea es un crimen de lesa humanidad, ya que está condenando a todas estas personas que están en las fronteras de Grecia y en otros campos de refugiados pues a vivir de manera indigna, que ningún ser humano pues debería de vivir estas situaciones. Además, se supone que como países democráticos, entre comillas, tenemos que dar la bienvenida a las personas que huyen de situaciones de guerra o las que puede estar en peligro su vida. Pero bueno, eso es en el papel, la realidad es muy diferente. Es prácticamente un genocidio lo que se está haciendo con los refugiados y refugiadas. Eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando. Até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo. Bem que não queria enfrentar este perigo. E como os decía, CNT presenta la 12ª Feria Libro Anarquista en Bilbo. El evento se realizará los días 21 y 22 de mayo en la calle Bailén. Y bueno, pues contará con la participación de diferentes editoriales del ámbito libertario, de 10 a 8 de la tarde el sábado y de 11 a 3 de la tarde el domingo. Además, el sábado a las 12 tendrá lugar la presentación del libro Anarquismo Básico por parte del presidente de la Fundación Anselmo Lorenzo, una fundación vinculada a la CNT, que se llama José Ramón Palacios, y a las 5 de la tarde el economista José Luis Carretero hablará sobre una de sus últimas obras, La autogestión viva. Las charlas continuarán el domingo a las 11:30 con la presentación del libro La revolución ignorada, la liberación de la mujer y la revolución social en Kurdistán, a cargo de la editorial Descontrol. Y también habrá un cantautor. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y el próximo lunes 23 de mayo va a ser el juicio contra los llamados 8 de Yesa, que es la criminalización de todo un pueblo, de toda una forma de lucha. De recordar que en el año 2012, en concreto el 10 de octubre de 2012, pues se produjeron severas cargas de la Guardia Civil en el pueblo de Artieda, donde bueno, pues hubo bastantes heridos, contusionados, y se produjeron 8 detenciones, 8 personas aisladas de las demás de 150 que se encontraban allí concentradas de manera pacífica protestando contra las expropiaciones que se están llevando a cabo para las obras del recrecimiento de Yesa. Decir que estas personas fueron imputadas por delitos de atentado a la autoridad con agravante de lesiones, y el fiscal pide para ellos un total de 36 años y 300 días de prisión y más de 22.000 euros en multas. Es todo una incoherencia. Son unas imputaciones aleatorias contra personas que protestaban pacíficamente y que lo único que hicieron fue protegerse de los golpes y poner sus cuerpos para evitar que las porras de la Guardia Civil llegaran a los niños y personas mayores que también se hallaban concentradas. Y una cruel desilusión fue todo que ficó. Recordar, pues, como como ya hemos dicho, a propósito del pantano un montón de veces, que las obras alrededor de Yesa, las iniciales y las del enriquecimiento, se han llevado por delante ya a varias poblaciones mediante expropiaciones forzosas, y otras tantas se ven amenazadas por una obra que, según diversos estudios geológicos, no cumple los estándares de seguridad adecuados. El debate entre partidarios y detractores del proyecto está hoy más vivo que nunca. El actual gobierno navarro se muestra totalmente contrario a la obra, y en Zaragoza el Partido Popular presenta una moción con la excusa de un agua de calidad para la ciudad, pero de momento, pues bueno, cuenta con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, y ahí solitos se quedan. Que por otro lado es gracioso que desde Zaragoza les digamos a la gente de Artieda, bueno, pues que hablando en plata, que se jodan y que se queden sin tierras, que para eso necesitamos nosotros beber. Que por otro lado también es pufo, porque en realidad estamos bebiendo el agua de la loteta. Ruesta, Tiermas, muchos más los pueblos, hasta 1.500 personas se fueron cuando, dejando atrás tierras y solares heredados de generación en generación, por la construcción del embalse de Yesa, un pantano que se inauguraba en 1960 y que, bueno, pues se expropiaron también, pues un montón de pueblos, también quedaron atrás La Rosa, Villanovilla, Vescos de Garcipollera, Vergosa, Acín, Llosa, todos esos pueblos quedaron destruidos por la construcción del pantano de Yesa. La eterna historia de la construcción de pantanos durante los años del desarrollismo franquista, con unos planes, bueno, pues hechos sobre plano, con absoluto desprecio de la gente, y bueno, pues que conllevaron a la desaparición de todos estos lugares y de toda una forma de vida. Y con tan apenas 15 años de inaugurado el pantano, ya en los años 70 surge el planteamiento de una nueva regulación de la cuenca del Aragón y del Irati, y después de muchos dimes y diretes se adopta la decisión de recrecer la presa de Yesa. En 1983 se presenta un primer proyecto que pretende lograr un nuevo embalse con una capacidad de 1.525 hectómetros cúbicos, más o menos el triple que la actual. Este primer proyecto era tal despropósito, la creación de un embalse de los llamados hiperanuales, que su ciclo es superior a una campaña de riego, que fue desestimado por la propia Dirección General de Obras Hidráulicas. Y 10 años después, en el año 93, se presenta un proyecto modificado que mantiene unas características técnicas similares al anterior, con una cota de enriquecimiento de 520 metros y un volumen de agua embalsada de 1.525 hectómetros cúbicos. Decir que, bueno, pues esto era la idea del abastecimiento de agua potable a Zaragoza, que por otro lado no ha sido necesario para ello Yesa, porque ahora mismo estamos bebiendo el agua del embalse de la Loteta, y también para el mantenimiento de los regadíos actuales y futuros. Lo que pasa es que la cantidad de agua es tal que, vamos, podríamos estar regando todo Aragón, todo Navarra y más allá. Y más aún si tenemos en cuenta que en estos momentos toda la producción de la zona es excedentaria. A fecha de hoy se está tirando producción. Y el recrecimiento que desde un principio ha tenido una grandísima oposición social en los pueblos afectados, supondría en un principio la desaparición del núcleo urbano de Sihués y las expropiaciones de la mayor parte de la tierra de cultivo de los municipios de Artieda y Mianos, aunque finalmente la obra definitiva no hace desaparecer Sihués, aunque sí que la práctica totalidad de las tierras de cultivo de la zona. Es irónico, para cultivar en un sitio se quita las tierras de cultivo a otros. Y el recrecimiento y las obras en sí comenzaron en mayo del año 2001, aunque de momento se han visto afectadas por problemas en la consolidación de la orilla izquierda y de facto en este momento se hallan paralizadas. De hecho, en 2004, cuando se llevaban 3 años de obras, aparecieron grietas de gran tamaño y en 2006 se produce un grandísimo deslizamiento de tierras de 3,5 millones de metros cúbicos que amenaza con caer al vaso del embalse, lo cual podría ser muy peligroso porque podría generar una ola, una suerte de ola gigantesca que arrasará aguas abajo. En 2007 se reabren grietas y agujeros y la pista que recorre la ladera izquierda, por donde van las obras, se derrumba. En 2013 aparecen nuevas grietas, esta vez en la ladera derecha del pantano, hecho sobre el que diversos geólogos se manifiestan, incluyendo Antonio Casas, un experto en hidrogeología de la Universidad de Zaragoza, y muestran su parecer de que no van a dejar de producirse en ningún momento estas grietas. Asimismo, este deslizamiento y la gravedad del mismo conllevó el desalojo de 2 urbanizaciones en la ladera derecha del pantano que permanecen deshabitadas y que nunca más probablemente se podrán habitar. Y la obra, la verdad es que no ha dejado de ser un continuo despropósito. Se ha ido subiendo, bajando la cota. Se ha propuesto construir un muro gigantesco que rodeará Sihués para que no se inundara el núcleo urbano. Se rebaja la cota de crecimiento, luego se vuelve a subir. Se deja el embalse en 1,100 metros cúbicos, pero no está claro de que esto ofrezca garantías de seguridad ante riesgo catastrófico. La población de la cercana Sangüesa están verdaderamente preocupados porque ante un eventual desbordamiento, una suerte de ola gigantesca como la que comentaba antes, que brincara por encima del embalse, el pueblo podía quedar arrasado. También, bueno, pues se han metido allí toda suerte los típicos señores del ladrillo que parecen una especie de estado paralelo al estado, que tienen de hecho más poder que los gobernantes y que cualquiera, y por ahí andan ACS, Ferrovial Agromán y FCC Construcción, y bueno, pues están estabilizando o intentándolo la margen derecha de la presa e intentan mejorar la impermeabilización y drenaje del apoyo del estribo derecho. Estamos hablando, bueno, la verdad es que es bastante preocupante porque estamos hablando de que depende que eso se haga bien para que no se caiga una presa que tiene millones de toneladas de agua dentro y un caudal de hormigón bastante, bastante considerable. Un riesgo catastrófico real y al que nadie parece querer hacer caso. Y si miramos a otros pantanos, tampoco la justificación del riego parece que sea muy efectiva. De momento, Itoiz, que ya lleva un buen puñado de años construido, es un pantano que, bueno, pues está totalmente infrautilizado y que a fecha de hoy también presenta los mismos problemas que Yesa: deslizamientos de laderas, ruidos y se han instalado una especie de alarmas en Agoitz, aguas abajo, por si algún día revienta. No sé, pues me imagino que para el que sea creyente que rece algo, porque la verdad es que las aguas bajarían en cuestión de minutos y arrasarían con todo por delante. Otros pantanos que se han construido, otro buen ejemplo es, por ejemplo, Lechago, en Teruel, un pantano que se construyó y resulta que sale tan caro el hacer los sistemas de regadío que de momento, después de hacerlo y de inundar las tierras de regadío del pueblo de Lechago, pues resulta que se ha quedado sin uso ninguno. ¿Y cómo está lo de Yesa? Pues de momento, a falta de ver todo lo que va a pasar con acciones judiciales, etcétera, parece que la alternativa es la huida para adelante. Y es que hay un viejo refrán castellano que habrá a propósito de lo que son las obras públicas y que, bueno, que da un poco idea de lo que puede ser. Se suele decir, echa mucho cemento que algo se te pegará en las manos, y es que hay muchísimos, pero muchísimos intereses económicos. Lo de menos es el agua, lo importante es el negocio del ladrillo. Y por lo visto tampoco parece importarle mucho a estas constructoras sin escrúpulos el arruinar la vida de la gente de los pueblos de toda la redolada de Yesa. Y seguimos en la comunidad autónoma y seguimos también en Huesca. Y es que Raquel, una joven manifestante ostense, ha sido sancionada por participar en una protesta contra los recortes en la enseñanza pública, que por cierto transcurrió sin ningún tipo de incidentes. La joven participaba en una protesta en el campus universitario convocada con motivo de la visita de la entonces princesa Letizia y la consejera de Educación, Dolores Serrat, en la que se había anunciado que participaría el ministro Bert, que finalmente no acudió. Un juzgado de Huesca ha confirmado una sanción grave impuesta por la delegación del gobierno por provocar reacciones en el público que pudieron alterar la seguridad ciudadana. Es decir, que pudieron alterar la seguridad ciudadana, a pesar de que los responsables de seguridad en esa jornada, profesores y periodistas, desmintieron en el juicio que se hubiese producido ningún momento de tensión durante el acto y que la conducta de la joven no causó desorden público ninguno. La Plataforma Ciudadana de Apoyo a Raquel denuncia la indefensión en la que quedan los y las manifestantes ante este tipo de sanciones y la vulneración, de hecho, del ejercicio de derechos fundamentales como los de reunión, manifestación y de libertad de expresión. Por todo esto, ayer 18 de mayo hubo una concentración en la Plaza de Navarra. Y bueno, pues decir también que esta chica al final se va a comer una multa después de todos estos años y que parece ser que esta multa ya pues se la va a comer, pero que muy bien. El colectivo recuerda que anteriores actuaciones del delegado del gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, bajo cuya dirección estaba el operativo en aquella manifestación, había recibido varias sentencias en contra y también advertencias de la Defensora del Pueblo por este motivo, además de reiteradas peticiones de dimisión por parte de diferentes organizaciones y colectivos ciudadanos. Se inscribe esta sanción dentro de una oleada represiva antes a las de las leyes Mordaza, con las que se ha querido frenar la movilización social desarrollada en estos pasados años frente a las políticas y los recortes sociales y de derechos. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas. Y desde el grupo antirrepresivo de la Asamblea Popular de Lavapiés nos informan que Javier ya tiene juicio. Concretamente el 26 de mayo en los juzgados de lo penal de Madrid, y el fiscal y la acusación le piden 2 años de cárcel y 7.500 euros en concepto de responsabilidad civil por las lesiones que supuestamente causó a un policía mientras le agredía a él y a otros manifestantes. Es decir, el policía agrede a este joven y las lesiones se las hace el policía. Desde la Asamblea Popular de Lavapiés van a pelear para conseguir la libre absolución de Javier después de 4 años. Y bueno, pues acaban con la frase: contra el racismo, la represión, solidaridad vecinal. Enorme ingratidão, só não poderá falar. La Junta pone fin a la polémica de cada mes de septiembre en la Villa de Tordesillas. Finalizamos con una noticia que ha causado indignación en las diferentes ONGs y organizaciones de defensa de los inmigrantes y de los derechos humanos, como por ejemplo Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Sor Racismo, etcétera, ante la condecoración con la Cruz al Mérito anunciada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a los ocho guardias civiles acusados de maltratar a una persona en la valla de Melilla el 15 de octubre del 2014 en un intento de los muchos de entrada en España. Decir que en todos estos intentos pues ha habido muertos, y os recordamos pues las imágenes de los guardias civiles lanzando pelotas de goma hacia los inmigrantes mientras estaban nadando o intentando nadar, cosa que causó el ahogamiento de varias personas. Pues bueno, todas estas acciones han sido premiadas con la medalla, está la Cruz al Mérito, que espero que por lo menos no sea pensionada. Comentar que el juez de instrucción imputó inicialmente a estos guardias civiles a un comandante y a un teniente por de un delito de trato degradante y lesiones, pero como suele pasar, pues se consideró la acción proporcionada a la dimensión del problema suscitado por el intento de entrada ilegal. Lo de acción proporcionada es algo muy curioso, no sé, a no ser que... Bueno, no sé qué se considera ya acción proporcionada, porque prácticamente es todo en la práctica. Todo es acción proporcionada. Estamos hablando de inmigrantes que intentaban pasar la valla, que además con aquellas, ¿cómo se llamaban aquellas? Las cuchillas, aquellas concertinas. Y que, pues eso, que eran inmigrantes desarmados, que no eran terroristas con un cinturón bomba atado al cuerpo, sino simples personas, simples civiles que intentaban cruzar la valla para encontrar un mundo mejor, y lo que se encontraron fue pues las hostias de la Guardia Civil. Y 16 miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, entre los que se encuentra Diego Cañamero, comenzaron la noche del domingo al lunes una huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid para pedir el indulto a Andrés Bodalo, concejal del Ayuntamiento de Jaén y, sobre todo, luchador incansable a favor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que, como sabéis, fue detenido y encarcelado el pasado 30 de marzo. Incluso el propio tribunal que lo condenó informó favorablemente sobre el indulto, pero la fiscalía se ha negado a este indulto. Van a acampar en la Puerta del Sol y van a resistir todo lo que puedan, y si los desalojan tienen otros sitios pensados donde continuar la huelga de hambre, con el convencimiento de que no cesarán hasta conseguir la libertad de Andrés. Cañamero anunció la huelga de hambre durante la última etapa de la marcha a pie, que llegó el domingo a Madrid, después de salir hace 11 días desde Jódar, Jaén. La última etapa de la marcha arrancaba de Vallecas para concluir 3 horas después en la Puerta del Sol, que estuvo encabezada por familiares de Andrés Bodalo. Os recordamos que el SAT tiene 637 sindicalistas procesados, a los que reclama un total de 435 años de cárcel y 743.000 euros por diversos delitos y sanciones. Sindicalistas de otras comunidades autónomas, como Asturias, Aragón, Cataluña, etcétera, también se unieron a esta marcha. Y os recordamos que en 2015 la Audiencia de Jaén declaró a Bodaro culpable de un delito de atentado contra la autoridad y le condenó a 3 años y medio de prisión y a pagar una multa de 1.800 euros, acusado de agredir a un concejal del PSOE durante una de las múltiples protestas jornaleras. Contra você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Octavo mundialito antirracista de fútbol y básquet de Zaragoza. Sábado 21 de mayo a las 9 horas en el Centro Deportivo Municipal La Granja. También habrá partido de balonmano, concurso de triples y torneo de ping-pong. Apúntate en Centro Social Ocupado Quique Mur, Plaza de la Memoria, Torrero, Vía Láctea, calle Doctor Palomar 25, Urban Gel, calle Don Teobaldo 10-12 y en Simbiosis, calle La Tasa número 52, o en el email mundialitoantirracistazaragoza@gmail.com. Para financiarlo, además de los patrocinadores, habrá fiesta premundialito el 13 de mayo en Arrebato a las 8 horas. Tapeo y cóctel explosivo. Y además, un sorteo de una bicicleta donada por Recicleta. Compra boletos en Bar Virosta, calle Universidad, a la gente de la organización o el día del mundialito. ¡Te esperamos el 21 de mayo! Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. La tierra del olvido, una canción preciosa, interpretada por un montón de músicos colombianos, algunos conocidos como Carlos Vives o Toto la Momposina, que no sé si es colombiana, ¿no? Sí, de Mompox. De Mompox. Tolili. Enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño. Y Nahuel le comunicó por teléfono a sus familiares que se le ha notificado su traslado a Estremera al centro penitenciario Sevilla 2 en Morón de la Frontera, pues bastante lejicos de su casa. Otro castigo más por parte del Estado español, que suma la injusta prisión preventiva, el alejamiento de Nahuel, de su familia, amigos, compañeros y también de su abogado, privándolo así de su derecho a la defensa. Desde la plataforma de Nahuel Libertad denuncian la actitud del Estado, que golpea de nuevo a esta persona del colectivo Estrategia de Madrid y en general pues a la gente que se moviliza en esta sociedad. El pasado martes se celebró la vista de la apelación. Aunque no ha habido respuesta, todo parece indicar que se la deniegan por segunda vez y de vuelta al régimen FIES, aislamiento, dispersión, etcétera. Toda la maquinaria antiterrorista utilizada de forma indiscriminada y desproporcionada con el fin de reprimir y desincentivar la protesta de los colectivos sociales. La protesta social, la protesta colectiva, que sigue estando castigada. Pues si no es mediante los golpes, pues mediante la represión. Recordamos que Nahuel ya ha sido trasladado 3 veces de centro penitenciario en 6 meses, que y cada traslado supone iniciar un procedimiento para conseguir la dieta vegana a la que se le ha reconocido el derecho por el juzgado de vigilancia penitenciaria. Frente a su represión, nuestra solidaridad abajo los muros de las prisiones. Y varias organizaciones aragonesas y europeas, entre las que se encuentra, por ejemplo, Ecologistas en Acción, han instado a la Comisión Europea que retire la autorización del maíz transgénico Monsanto 810 cultivado en el Estado español. De cerca de las 130.000 hectáreas que se cultivan, 35.000 se encuentran en Huesca y en las comarcas del Alto Aragón. Aparte de los peligros de los transgénicos, de los que hemos hablado en multitud de ocasiones, parece ser que hay 700 hectáreas afectadas por la presencia del llamado teosinte, que es un antepasado silvestre del maíz y que puede cruzarse con los transgénicos y pasar el gen del Monsanto 810 pasar a poblaciones silvestres y dispersarse de forma incontrolable por el medio. Normalmente el teosinte no se da en Europa, sino en México, centro de origen del maíz, y su pariente silvestre también se da allí. Pero parece ser que ahora, por lo que sea, se está convirtiendo en el Estado español en maleza invasiva, y bueno, pues esto puede producir esta contaminación. Sin embargo, los documentos oficiales de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no le dan importancia a este tema y ha sido permitido hasta la fecha, ya que ellos afirman que en Europa no existen parientes silvestres de maíz. Parece ser que no se quieren o no se creen o no se quieren creer en la presencia de teosinte en otros estados, en otros paisajes ya de Europa. En una carta conjunta de diferentes organizaciones ecologistas y de defensa de la tierra, exigen que se retire el permiso para cultivar este maíz, dado que la empresa responsable ha eludido su obligación de aportar información sobre la infestación por teosinte. Por cierto, y a todo esto, mientras todavía se sigue a vueltas con el célebre glifosfato, esta especie de pesticida súper extendido entre los transgénicos y que, bueno, pues que están a vueltas de si lo prohíben o no lo prohíben. De momento, pues está pendiente un nuevo recurso. Y seguimos hablando de ecología y también de Ecologistas en Acción, que vuelve a exigir que se extremen las medidas de precaución y de protección de la salud de la población en los alrededores del incendio del mayor cementerio o el mayor vertedero de neumáticos de toda Europa. Todas las instituciones han estado echando las culpas unas a otras, pero el caso es que no se están haciendo mediciones y no se está hablando del peligro de las sustancias tóxicas y cancerígenas que se han elevado a la atmósfera, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el benzoapireno. Y la emisión de este tipo de compuestos es mayor cuando menor es la temperatura e intensidad del incendio, es decir, eso de la diferencia entre el humo blanco y el humo negro que hacía no sé quién es una estupidez, diciendo que ahora como el humo blanco era menos peligroso, pues no. No es menos peligroso, parece ser que los especialistas hablan de que incluso es más. Y pues todo esto se ha demostrado hoy cuando un montón de niños y de niñas han tenido que volver a sus domicilios y muchos han tenido que pasar por los médicos, ya que al acudir al colegio han tenido problemas respiratorios, vómitos, mareos, etcétera. Vamos, que han vuelto a prohibir otra vez la apertura de los coles, porque los críos que han ido al colegio, que han sido pocos, se han puesto bastante malitos. Y esto es solo una mínima parte de lo que puede resultar de este incendio, cuyas consecuencias no se verán hoy y mañana, sino dentro de varios años, con seguro un aumento de cánceres y de enfermedades cardiorrespiratorias. Colombia, tierra mestiza, mi Colombia, tierra hermosa, llena de mar. Y el último gran proceso judicial contra los activistas del Plan Caufec ha terminado en absolución. El juzgado penal número 11 de Barcelona considera que los policías locales que declararon durante el juicio del 25 al 26 de abril no acreditaron que los acusados atacaran a los agentes y los provocaran lesiones, y pues se les ha puesto en libertad sin cargos, han salido absueltos. La fiscalía, os recuerdo que solicitaba, bueno, las fiscalías en su estilo, ¿no? Solicitaba penas de hasta 3 años de prisión y penas multa y una indemnización de 490 euros para los 2 polis. Os recordamos que el proyecto de Caufet quedó aparcado con la profundización de la crisis financiera, cuando la empresa promotora, propiedad de una familia adinerada, Sanahuja, entró en situación de concurso de acreedores, es decir, en quiebra por insolvencia. En 2006, varias sociedades reflotaron una parte del proyecto, que es la del centro comercial. Y parece ser que están presionando los sectores de la moda y la restauración y el equipo deportivo para que se abra este centro comercial, que es lo que al final queda del Plan Caufec. Y decir que la administración única de estas empresas, de que os comentaba, es un tal Víctor Manuel Gómez Izquierdo, pero la empresa matriz es una sociedad establecida en Luxemburgo, es decir, en un paraíso fiscal. Se robaron un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, los mejores atardeceres, hoy el desarrollo en carne viva, un discurso político. De nuevo Calle 13 con su canción Latinoamérica, junto con Toto la Momposina, Susana Vaca, María Rita. En fin, es que nos encanta esta canción. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta. Ahora os vamos a leer un artículo que ha escrito una persona que se hace llamar El Viejo Topo, casi como nosotros y nosotras, ¿no? Que somos, bueno, era viejos, Marx, y viejas, ¿no? Viejo topos topo, y topas. Llamaban. Lo importante es la aceptación de la OTAN por parte de Podemos. Lo de Julio Rodríguez no deja de ser una consecuencia de este hecho. Además de la coincidencia en grandes líneas maestras en la política económica, el PP y el PSOE han sido siempre coincidentes en apoyar una misma política exterior que tiene su eje en el atlantismo de la OTAN. El Estado español hizo su bautismo como país OTAN con la derecha de UCD y se confirmó con el gobierno de Felipe González en el 86. Esta sumisión al imperialismo gringo o euroamericano se remota ya a los tiempos de la dictadura franquista, con la construcción de bases militares en territorio español. Y desde la llamada transición forma parte del ADN de la socialdemocracia española. Precisamente por ello, la ocupación llevada a cabo por Podemos de la parte del espacio social del demócrata del PSOE ha tenido como consecuencia lógica, pues, la aceptación del atlantismo, las bases militares y todo lo que ello conlleva. Eso sí, este trayecto le costó al PSOE años y a Podemos le ha costado 2 telediarios. Cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo ministra de Defensa, Carme Chacón, afrontó la renovación de la cúpula militar, se recurrió a José Julio Rodríguez Fernández para elevarlo al jefe del Estado Mayor de la Defensa, al GEMAZ, ocupando este cargo del 2008 al 2011. Solo un charlatán o un ingenio, dice el viejo topo, puede llegar a pensar que en la Europa de la Unión Europea, de la UE, se cuela alguien en la cúpula militar cuya lealtad a los intereses del imperio no esté garantizada. Ahora parece que hay muchos seguidores de Podemos y de Izquierda Unida, nos lo preguntamos, que están haciendo de Julio Rodríguez pues una defensa a ultranza, lo que obliga a plantearse en qué categoría entran, si en la de los charlatanes o la de los ingenuos. Y nos creemos muy poco la ingenuidad de la gente, sobre todo a cierta edad. Pero por si hubiera alguna duda, hay un cable secreto de la estación de la CIA en Madrid enviado a Washington con fecha de 18 de julio del 2008, en el que de manera escueta se viene a decir, tranquilos, que este es de los nuestros. La estación de la CIA en España concede su aval a Julio Rodríguez y lo transmite a sus jefes de Washington. Esto está en los papeles de Wikileaks, en un documento que lleva por título Spanish Air Force, General Rodríguez to be new Chief of Defense. Bueno, yo hablo inglés de culo, pero quiere decir que han nombrado a este elemento el jefe de la defensa. Y de este nombramiento, los de la CIA en Madrid hablan de que ha colaborado estrechamente con el representante de Estados Unidos, el señor Young, en varios programas de compras de la OTAN. Ha visitado Estados Unidos y se reunió en el 2007 con el viceministro o vicesecretario de Defensa, y que es un pro-Estados Unidos, un firme partidario de la actuación conjunta y un pensador estratégico. Pues bueno, esto es lo que opina la CIA del candidato podemita. Pues la verdad es que, bueno, se puede decir más alto, pero no más claro. Cualquier cosa por la poltrona. Y el 13 de mayo del 2016, jueces de la Corte de Apelaciones de la ciudad de San Francisco presentaron argumentos de la demanda de libertad de información presentada por dos defensoras del observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas contra el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Finalmente, una jueza ha ordenado al Departamento de Defensa entregar los nombres de los estudiantes y profesores que han asistido a la Escuela de las Américas, que es un centro de entrenamiento militar para soldados latinoamericanos, que durante décadas ha estado conectado a la formación de torturadores, escuadrones de la muerte y dictadores militares en todo el continente americano de México para abajo. El fallo dice textualmente: el tribunal considera que el Departamento de Defensa no puede negar la información solicitada al amparo de la ley por su interés público. Eso sí, el Departamento de Defensa ha hecho caso omiso y se niega a dar esta lista de soldados y militares que han pasado por la Escuela de las Américas, porque poniendo como excusa la intimidad personal. Decir que la gente del Observatorio del Cierre de la Escuela de las Américas lleva años trabajando para que se investiguen los crímenes a los derechos humanos cometidos por los graduados de la Escuela de las Américas en todo el continente americano. Pues estamos hablando de Paraguay, de Argentina, de Chile, de El Salvador, bueno, de Guatemala y de un montón de sitios, hasta de Haití, porque parece ser que el jefe de los Tonton Macuts, de los entonces famosos Tonton Macuts, era un tipo que había estudiado en la Escuela de las Américas. En mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tienes 15 segundos para imaginar. Sí. si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Y varios cientos de palestinos marcharon por Belén el domingo pasado en conmemoración del 68º aniversario de la Nakba, que significa catástrofe en árabe, y marca el periodo comprendido entre el 47 y 48, cuando se estima que 750.000 palestinos fueron expulsados de sus casas y miles de ellos fueron asesinados. El tema de la marcha de la Nakba de este año fue el tren del retorno, y voluntarios de tres campos de refugiados construyeron un tren en la ciudad de Belén para la marcha. El tren era impulsado por un coche construido en la parte delantera del tren, del que tiraban los otros coches. Los manifestantes, entre los que había montones de niños y niñas y abuelos y abuelas, agitaban banderas palestinas y las negras del famoso derecho al retorno, que algún medio ha querido confundir y mezclar las cosas diciendo que eran banderas del ISIS. Pues mentira podrida, son las banderas del derecho al retorno que miles de palestinos ondean en favor de, pues, del derecho a retornar a su tierra, a su casa. O sea, nada que ver con el Estado Islámico. La mayoría de los manifestantes eran de los tres campos de refugiados de Belén. Adolescentes, ancianos, mujeres y hombres participaron en esta marcha, entre las que había palestinos musulmanes, palestinos cristianos, había armenios, había cristianos ortodoxos, es decir, había también un poco de todo. Por supuesto, las fuerzas israelíes dispararon con pelotas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Y en este mayo lleno de cosas, de movilizaciones, de activismo, pues el Acratador se despide. Vamos, que os pongáis a mirar la red, porque la verdad es que son tantas las convocatorias, tantas las cosas para hacer, que evidentemente yo creo que vosotros no me lo perdería. Y nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía.